Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las dimensiones culturales de la economía, con Paula Miguel. Pero llegamos a la crisis del 2001, que era donde te habías depositado en esas, en ese contexto de época que, de alguna manera, puede llegar a explicar, no como única causa, para no ser mecánico, a estos emprendedores creativos, a estos generadores de industrias culturales y o creativas que venías contándonos. A lo que vamos es que, como corolario de ese proceso, cuando llegamos a al momento de crisis, donde todo efectivamente explota, tenemos 5 presidentes en 5 semanas, digamos, de un lado y del otro, los sectores medios habían estado pendientes de ese aprendizaje en esa matriz cultural, uso, consumo de los bienes que circulaban, más allá de que uno los pudiera adquirir o no, digamos que las habilidades para apreciarlo de alguna manera, esta idea del consumo aspiracional está presente también, aquello que tal vez no puedo, digamos, comprar materialmente, pero que lo tengo como una meta, ¿no? Entonces, esto que decíamos, se va ubicando el country, esta idea de ir refinando los gustos, aparece el Malbec, por ejemplo, el vino. Nosotros, ¿qué teníamos? Vino de mesa, no sé, Valmont, cualquier vino, no eran varietales, ¿no? Paula Miguel, socióloga. Empieza a ver cada vez una sofisticación y esto de hacer como una especie de consumidor experto. Entonces, en esa matriz es que se montan estos emprendimientos. O sea, estos emprendimientos de los que hablamos, de gente que apuesta a montar pequeñas empresas, pequeñas unidades productivas, con una gran inversión, yo diría, en términos simbólicos, más que económicos. Y nosotros vamos a ver cuánto invirtieron monetariamente. Es escaso, ¿no? Irrisorio, diría, prácticamente. Salvo en contadas excepciones. Estamos hablando de sectores medios, escolarizados, por supuesto, con acceso a la universidad, con un bagaje simbólico y además de tal vez capital social, tener contactos, saber con quién hablar en el momento determinado, mostrar la producción en X lugar y no en otro. En esas cuestiones sí podemos encontrar un diferencial. Pero en temas económicos diríamos que las inversiones fueron realmente pequeñas. En muchos casos le diría con microcréditos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era 6.000 pesos, era prácticamente muy poquito dinero alcanzaría a días de hoy para pagar 3 meses de alquiler de un local o menos incluso. Entonces, la apuesta sobre todo estaba en ese extra, ¿no?, de presentar algo distinto, algo atractivo, algo que funcionaba en empatía con ese nuevo público también, ¿no? Este público que tal vez había viajado en los 90, muchos franjas amplias de los sectores medios altos conocieron otras ciudades, esta idea de, bueno, todo lo que, insisto, circuló por medios, televisión, películas, internet, etcétera, da como un lugar de empatía donde yo digo, bueno, voy a escuchar una banda experimental o voy a ver qué produce un diseñador porque quiero ponerme algo distinto, algo diferente. Uh-huh. Y tengo una empatía con ese tipo de producciones. Puedo leerla como algo que tiene un diferencial respecto de lo comercial que me muestra un shopping. Digamos, necesito de las dos cosas. Necesito de los productores apostando a sus emprendimientos, pero también necesito de un público que tenga empatía con eso que se les está mostrando. Como situación general, pudimos observar que, en el contexto de crisis mencionado, emergieron formas novedosas de producir en distintos espacios, muchas veces desembocando en trayectorias exitosas. Uno de los aspectos de estas transformaciones tiene que ver con el desarrollo de trayectorias empresariales incipientes, apuestas al desarrollo de emprendimientos que pueden identificarse, en algunos casos, con la conformación de un espíritu emprendedor. Al mismo tiempo que también se registraron cambios en ciertas zonas de la producción empresarial más tradicional, que comienza a realizar un mayor nivel de inversiones vinculadas a la producción simbólica. A partir de allí, desprendimos algunas hipótesis de partida, sosteniendo que las transformaciones ocurridas al interior del campo cultural en Buenos Aires en el transcurso de las últimas décadas obedecen a cambios propios de la lógica interna del mismo, en combinación con las coyunturas económicas y por las que atravesó el país y procesos culturales y económicos globales. En otras palabras, se buscó dar cuenta de las dinámicas de producción cultural y simbólica que, en relación con las transformaciones en el contexto nacional y global, dan lugar a la actual configuración del mismo, entendiendo que la introducción de las transformaciones mencionadas tuvo un fuerte impacto sobre las configuraciones no solo de la producción cultural, sino también de la organización de los canales y circuitos de difusión, circulación y consumo. Texto tomado de Creatividad, Economía y Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, 2001-2010, de Paula Miguel. Si nosotros leemos la crisis, no, pensemos en las publicidades, a mí me gusta hacer ese ejercicio. No sé si se acuerda de la llama que llama. Sí, claro. Ah, jaja, que era cuando habían privatizado las telefónicas. Uh-huh. Que no sabes de dónde te podíamos volver a hablar gracias a la privatización, un negocio nefasto, no importa. La frecuencia, el tono de esas publicidades era fiesta, fiesta, fiesta. Hola, ¿cuartel de bomberos de Paraná? Ah, ¿sabe quién habla? ¡Habla la llama! ¡Pero no se caliente, hombre! ¡El bombero te llama! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. En un momento, chocó el país. Y aparece en el 2002 la sopa Knorr. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto. Para quererte tanto, me hace bien. Así que es una canción de Drexler. Sí. Tal cual, no, sí, mejor que Drexler, sí. Bajemos ocho cambios, volvamos a mirarnos a nosotros, la familia, la sopa que tradicionalmente había sido un alimento desclasado, ¿no? Del que no se habla prácticamente, que no tiene un lugar en una mesa legítima, vuelve a la mesa, ¿no? Y habla desde las raíces, desde el transmitirte bienestar, bueno, estás con lo tuyo, nos cerramos, volvemos a la familia, volvemos como a esta cosa uterina, ¿no? De volver, dejar de ser tan expansivos y bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Después de un buen plato de sopa, la vida se ve distinta. Es increíble lo que podés hacer con Knorr. Hay un cambio de frecuencia. Entonces, si los 90 fueron el shopping, en los años 2000, sobre todo, hasta el 2005, fue mucho de eso de volver al barrio. Yo creo que ahí estuvo el diferencial de por qué impactó tanto, por ejemplo, lo que se presentó en el barrio de Palermo. Paula Miguel es profesora titular de la asignatura Sociología, que se dicta en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, e investigadora y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación abordan la producción de las industrias creativas y las dimensiones culturales de la economía. Paula Miguel coordina el Grupo de Estudios de Cultura, Economía y Política, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Entre sus publicaciones se destacan los libros Creatividad, Economía y Cultura en la Ciudad de Buenos Aires 2001-2010 y Emprendedores de Diseño, aportes para una sociología de la moda, publicado por Eudeva en 2013. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Yo acá te voy a pedir, Paula, una aclaración, porque seguramente en este momento, y digo en la introducción de lo que seguramente vas a desarrollar ahora, hay un sector de quienes nos están escuchando, de quienes están compartiendo esta conversación y estas descripciones que estás haciendo, que no conocen ese lugar que puede ser, después de Palermo, completado con otras marcas que vos seguramente a lo mejor sumás, Ojo, Hollywood y otras etcétera que podrían incorporarse a la palabra madre. ¿Qué fue ese fenómeno? Bueno, para quienes no lo conocen geográficamente como barrio de la Ciudad de Buenos Aires, supo ser un barrio de compadritos, ¿no? Borges, no me acuerdo del poeta, Carriego, exactamente. Carriego, que transitó esas calles. Calles de adoquines, compadritos. Bueno, estaban en los 90 todo el tema de las bodegas Giol, lugares abandonados, ocupados, talleres que habían quedado vacíos, producto de la recesión y bueno, de las transformaciones que había tenido el barrio, junto con el país, por supuesto, ¿no? Muchos galpones abandonados, claro. Muchos espacios, tenía muy pocos colectivos, casi no pasaban colectivos, calles oscuras, muchas partes del barrio se inundaban, era como que no pasaba nada ahí. Pero ¿no? Algo pasó. Pero bueno, estaba rodeado de Barrio Norte, Belgrano, Caballito, barrios muy, muy céntricos, populosos y de sectores con sector adquisitivo medio, podemos decir, y para algún otro lado un poquito más alto. Entonces era como que estaba ese lugar ahí. Y en los fines de los años 80 se presenta un concurso, 20 ideas para Buenos Aires, y varios arquitectos hacen algunas propuestas para remodelar la circulación en una pequeña plaza que hay en el centro del barrio, que se conoce hoy en día como Plaza Serrano, Plaza Borges, como no sé cómo lo llaman. Una plazoleta muy chiquitita, y ahí se ubica un bar que ahora no existe más, el bar El Taller, donde había una movida muy de rockeros, de no sé, iba de pronto a tocar Charly García o Fito Páez o artistas del teatro, había un pequeño teatro. Y eso lentamente fue creciendo, se abrió algún otro bar. Estamos hablando de años 80 todavía, ¿no? Lentamente muchos profesionales con un ingreso, digamos, o con la posibilidad de cambiar un departamento en Barrio Norte por un pequeño terrenito PH propio en Palermo, reciclarlo y tener una casa divina con jardín, hacen esa apuesta. Es un barrio que puertas afuera uno tal vez ve muros que no dicen nada, y adentro han sido remodelados, reconvertidos por arquitectos que uno dice, wow, ¿dónde estoy? Estoy en Berlín, estoy en no sé, en algún barrio de Londres, ¿no? Ventanales, diseño de las plantas, de los muebles. Entonces hubo una transformación misma dentro del propio barrio. Despuntando los años 2000, fines, sí, año 99, año 2000, empiezan a instalarse de a poquito más bares, ¿no? Tres, cuatro bares. Aparecen, por ejemplo, multimarcas que ofrecían trabajo de diseñadores que en general eran de la Universidad de Buenos Aires. Había cosas de objetos, de diseño industrial. ¿Qué hacía un diseñador industrial en ese contexto? ¿Dónde trabajaba? Bueno, se ubicaban y muchos hacían esta apuesta, hacer tal vez series pequeñas, probar, asociarse con otros diseñadores, montar un local de estos multimarcas. Algunos de ellos funcionan todavía hoy en día. Y así es como hay algunos pioneros que todavía están hoy en el... Se mantienen en el barrio. Uh-huh. Juana de Arco, por ejemplo, en ropa, algunos bares, Salse Puedes. Bueno, no importa cuáles, están ahí y siguen estando. La idea era que de pronto, no sé, reciclaban un garage y se armaba el local ahí, o tal vez una antigua mercería se ponía como cafetería o como local de ropa. Eso fue creando como un paseo con esta idea que decíamos del barrio, ¿no? Un barrio que se fue ensanchando. Bueno, que se comió el barrio, diría, ¿no? ¿No? Se puede observar una multiplicidad de productos culturales que se ponen en circulación desde fines de los años 80 a nivel global y que impactan en la región y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que a partir de la década del 90 especialmente, registrará importantes transformaciones que la ubicarán como una ciudad global. Entre esos procesos, que afectarán también otras ciudades latinoamericanas, se inicia la implementación de servicios de TV por cable, abriendo la llegada directa a contenidos de cadenas televisivas como por ejemplo HBO. La industria de la música se expande, particularmente la de habla inglesa que se distribuye mediante las grandes compañías discográficas. Las transformaciones globales también introducen los avances tecnológicos realizados en materia de comunicaciones y de circulación online en el desarrollo de Internet, que habilitan y hacen posible la circulación de productos culturales más segmentados, under o contraculturales, a medida que se abarata también, en términos relativos, el acceso a los medios de producción. Así, en la ciudad de Buenos Aires se da un proceso de actualización respecto a las tendencias globales económicas y culturales, a la vez que se segmentan cada vez más marcadamente los espectros de consumos, apuntando a hipotéticos estilos de vida diferenciados. Al mismo tiempo, también se hacen más accesibles medios y dispositivos de producción debido a los avances tecnológicos y comunicacionales que requieren una inversión de capital relativamente pequeña, pero que tienen el potencial de desembocar en empresas exitosas en algunos casos en los que se logra explotar el componente simbólico como motor de la producción de valor económico. Texto perteneciente a Creatividad, Economía y Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, 2001-2010, de Paula Miguel. O dejó de mantenerse como se lo conocía en aquellos míticos poemas de Borges que, sí, a ver, hacían referencia a ese hombre de la esquina rosada que tiene que ver con esa geografía, o los versos de Carriego. Se comió el barrio. ¿Y entonces? Bueno, pasaron varias cosas, digamos. Yo creo que el proceso de Palermo tuvo una pata en el mundo gastronómico y otra pata en el mundo del diseño, particularmente la indumentaria, que es la lo que circula más, porque el tema de muebles, objetos, a veces es más difícil generar tanto la oferta como la demanda. La demanda es no es tan significativa, digamos. Uh-huh. En cambio, bueno, una remera es como algo que circula más y también es más fácil de producir. Entonces, por eso encontramos cada vez más locales de indumentaria en ese barrio. En el año 2000, creo, o 2001, había alrededor de 20 locales que se dedicaban al diseño de indumentaria. Para 2005 había más de 150. ¿Sabes qué? Te escucho y estos números y algún otro que dijiste anteriormente, y ahora sí apelo a tu concisión, sí, porque nos van quedando poquitos minutos, okay, por delante, me remite a hubo, hay y habiendo políticas públicas para acompañar este proceso, ¿en qué consistieron o en qué no consistieron? Bien, hay un tema que yo creo que se han hecho políticas, por ejemplo, del estilo de que han además traspasado distintas gestiones, lo cual me parece muy valioso. Por ejemplo, gestiones que empezaron incluso en la época de la Rúa intendente, jefe de gobierno, siguieron con Ibarra y llegan hasta hoy en día, y eso me parece valioso en tanto política de Estado de la ciudad. Que han gestado, por ejemplo, el Centro Metropolitano de Diseño, que han logrado armar la Feria de El Dorrego. El Dorrego era un mercado de pulgas medio abandonado, medio, bueno, se refaccionó eso y además se generó todo un lugar que se puede utilizar para que distintos, se organicen distintas ferias donde los productores pueden mostrar ahí sus productos y demás, que es una circulación, que es un contacto tal vez con la prensa, que tenga más visibilidad. Yo creo que si tuviéramos que evaluar resultados, lo más importante fue darle visibilidad a todo este tipo de producciones. No solo directamente lo que atañe al diseño, sino pensemos, por ejemplo, todos los festivales exitosos que logró armar la ciudad en el periodo de los años fines de los 90, años 2000 hasta ahora. El Bafisi, el Festival de Tango, el Festival de Teatro. Son movidas importantes que nos ponen además en contacto, más allá de lo que uno piense de la gestión de turno, nos ponen en contacto con una circulación súper interesante de producciones novedosas en todas estas áreas. Al mismo tiempo, para estos pequeños emprendimientos, creo que motorizó esto de hacerlo visible. Nombrar, por ejemplo, no sé si mucha gente lo sabe, pero la ciudad se ocupó de nombrar, es decir, de hacer competir a la ciudad como ciudad de diseño en 2005 y logró que la UNESCO la nombrara ciudad de... La reconociera, ¿no? Exactamente. Por todas las áreas de diseño. Diseño gráfico, que es muy importante también, diseño audiovisual, diseño de indumentaria, diseño industrial, todas las ramas del diseño, por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de productores, en fin. Paula Miguel, socióloga. Ahora bien, cuando pensamos en políticas más del lado económico, de apoyo en términos económicos, bueno, ahí se hace un poco más complejo tal vez medir los resultados. Sin embargo, esta idea de los microcréditos en un tiempo fue útil. Después siempre hay aspiraciones de generar alianzas entre el sector más tradicional de que no dejan de ser pymes, ¿no? Pero que son empresas más consolidadas, más tradicionales en ese sentido, de generar alianzas con pequeños productores, no siempre ha logrado articularse de la mejor manera. Lo mismo a la hora de pensar en generar facilidades para que, por ejemplo, los diseñadores o este tipo de productores puedan exportar a otros mercados, digamos. Esas cosas son mucho más trabadas en general. Y desde el lado de los emprendedores, muchos dicen, bueno, esto hubiera estado buenísimo si me lo hubieran acercado hace 5 años, ¿no? Entonces, ahí tal vez hay como un problema entre el diagnóstico de la necesidad y a quién se apunta cuando se lanza algunas de estas convocatorias, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti, locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García, productores Juan Charca Saavedra, Ignacio Fernández y Sabrina Saad, operación técnica Javier Morillas y Leonardo Vázquez, diseño artístico Leonel Córdoba,